No, no la pudimos ver porque no entrenamos con luz nosotros, pero más allá de eso, queremos volver a repetir en un gran partido y que nos permita llevar puntos desde aquí. Bien, muy bien, como para jugar un partido decisivo en una Copa Libertadores. Estamos bien, sí, esa es la intención y después esperemos que el partido se dé para hacerlo. Que no podemos dejar la posibilidad que tenemos de sumar puntos para llegar a nuestra clasificación. Estamos posicionados bien en la tabla y con muchas opciones, pero hay que hacerlo dentro de la cancha para que podamos ratificar lo bueno que venimos haciendo. Hoy cero equivocaciones. Sí, si no, no podemos equivocar porque dependemos mucho de estos puntos para llegar a la clasificación. Sí. Tenemos toda la fe y la ilusión de hacer un gran partido que nos permita acercarnos a la clasificación o tal vez conseguirla. Y que queremos lavar la mala imagen que dejamos en la última presentación en la Copa. Sí, sí, es un jugador importante, alguien que queremos mucho por todo lo que significa para nosotros como compañeros. Pero también tenemos compañeros que lo van a suplir, lo van a hacer bien seguramente. Y nada, esperemos volver con el triunfo y también dedicárselo a él, que sabemos que va a estar pendiente. Pablo, recién hablaba con Mauricio y me decía un poquito pesada está la cancha. ¿Cómo la notaste vos? Sí, porque creo que yo veo bastante y bueno, eso hizo que la cancha esté un poco mojada, pesada, blanda, pero no hay que poner excusas, son partidos lindos para jugarle y ojalá que nos vaya bien. ¿Es el partido donde se puede salir feliz de esta cancha, Pablo? Y si hacemos lo que tenemos que hacer y somos inteligentes, podemos retornar felices a La Paz con un resultado que nos podría acercar mucho a la clasificación. Mandarle un saludo a toda la hinchada gualdinegra. Bueno, un saludo a nuestra gente, gracias por el apoyo de siempre. Y esperemos, vuelvo a repetir, lavar la mala imagen que dejamos en Buenos Aires.